We'll be right back. ¿Qué tal, gente? ¿Cómo van? Yo soy Thiago Verdolabo y esta es más una edición de Polyverse Rocks desde Río de Janeiro, Brasil. Acabamos de escuchar Halloween con The Time of the Old, Anger con Carry On y Los Argentinos de Renacer con Espíritu Inmortal. A continuación tendremos nuestro anuncio, enseguida vamos a presentar a los daneses de Revenite. Así que sin más, sigamos. Haz brillar tu marca en el mundo digital con Polyversum Marketing Digital. Creamos sitios web, blogs, tiendas virtuales y contenido para redes sociales que cautivan a tu audiencia. Además, ofrecemos servicios de arte gráfica, incluyendo creación de logos y folders. Destaca en línea con nosotros. Pide ya tu presupuesto en polyversumdigital.com/br y eleva tu presencia en línea. Bueno, hoy presentamos a más una banda emergente, en esta vez una banda danesa. Revenite es una banda de heavy melódico originaria de Copenhague, Dinamarca, formada en 2019. Antes conocida como Zoom, la banda cambió su nombre y dirección musical para explorar un sonido más amplio y variado dentro del heavy melódico. Actualmente la formación de la banda incluye a Ronnie Eifland en la voz, Christian Lund Jorgensen en la guitarra, Peder Bisgaard Lindelof en la otra guitarra, Martin Danwit en el bajo y Kim Frederiksen en la batería. En su carrera, Revenite ha permanecido como una banda independiente, resistiéndose a ser encasillada en un solo género y destacando por su capacidad para innovar y sorprender a su audiencia con cada lanzamiento. Su música se caracteriza por riffs poderosos, una sección rítmica contundente y una producción que resalta la destreza técnica de cada miembro de la banda. A continuación escuchamos tres temas de esta banda que son Age Eternity Night, TTN y When Now Drowsy Haze. Sigamos. We'll be right back. Haz brillar tu marca en el mundo digital con Poriversum Marketing Digital. Creamos sitios web, blogs, tiendas virtuales y contenido para redes sociales que cautivan a tu audiencia. Además, ofrecemos servicios de arte gráfica, incluyendo creación de logos y folders. Destaca en línea con nosotros. Pide ya tu presupuesto en poriversumdigital.com/br y eleva tu presencia en línea. Hoy la banda homenajeada es Rhapsody of Fire. Originalmente conocida como Rhapsody, es una influyente banda italiana de power metal sinfónica fundada en 1993 por Luca Turilli y Alexis Tadopoli. La banda ganó prominencia con su combinación única de música clásica, barroca y heavy metal, a menudo descrita como metal de banda sonora por su estilo cinematográfico. Su álbum debut, Legendary Tales, del 1997 y su continuación, Symphony of Enchanted Lands, del 1998, establecieron a la banda en la escena del metal con sus elaboradas letras temáticas de fantasía y arreglos orquestales, comenzando la reconocida saga de la Espada Esmeralda. A lo largo de la década del 2000, Rhapsody of Fire continuó evolucionando su sonido con álbumes como Dawn of Victory del 2000 y Power of the Dragon Flame del 2002, que ha concluido la saga de la Espada Esmeralda. En 2006, debido a problemas de marcas registradas, la banda cambió su nombre a Rhapsody of Fire, reflejando su dirección musical dinámica y grandiosa. Los álbumes subsecuentes, incluyendo Triumph for Agony del 2006 y The Frozen Tears of Angels del 2010, cimentaron aún más su reputación, presentando colaboraciones con artistas notables como Christopher Lee. Rhapsody of Fire ha experimentado varios cambios en su alineación, con salidas significativas, como la del cofundador Luca Turilli en 2011, quien formó Luca Turilli's Rhapsody. A pesar de estos cambios, la banda ha continuado lanzando nueva música y realizando giras con sus trabajos más recientes explorando narrativas épicas de fantasía. Álbumes clave en años recientes incluyen Into the Legend del 2016 y Glory for Salvation del 2021. Ahora a continuación vamos a escuchar 5 temas de su fase como Rhapsody, que son Emerald Sword, Dawn of Victory, Holy Thunder Force, Wisdom of the Kings y Reign of a Thousand Flames. Y desde aquí nos despedimos, recordando que estamos todos los martes y sábados a las 15 horas de Uruguay, Brasil, Argentina y Chile por Radio Madrugada LM.com y con repeticiones todos los miércoles y viernes por Lantiradio.com a las 21 horas de la hora española y a las 15 horas de Miami. Un saludo a toda la audiencia, gracias por oírnos y nos encontramos en la próxima edición. Quédense con Rhapsody. eyes and behold a reference of my wisdom. Make some monster moves. Come back to your ABC, I got low enough, but your hands will soon roll. Just to play the heroes, fury of the thunder. Eat my god and shield. So we fight against the wind for the glory of the kings to defeat the evil enemies. And we run with our love for the power and the glory in the name of holy thunder. Man in the race, you're sweet and all the warrior. Oblivion to my disorder. We are not men. Let's fall in heroes. We defeat your forces. Stars and spirits calling. Our father's mountain. I will see your fire. Quenched by holy flames. So we fight against the wind for the glory of the kings who defeat the evil enemies. And we fight with our love for the power and the glory in the name of holy thunder. Wisdom makes a masterpiece. Come back to your ABC, sing along with not for back your hands will soon roll. Disobey the heroes, fury of the thunder. In my gun and shield. So we fight against the wind for the glory of the kings who defeat the evil enemies. And we run with our love for the power and the glory in the name of holy thunder. So we fight against the wind for the glory of the kings who defeat the evil. the destiny of war. Yeah.